en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook en la página de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Amigos, el tema de hoy es el bienestar emocional de nuestros soñadores. A tono con este tema, el pensamiento de la semana por el filósofo Voltaire dice así: toda persona tiene igual derecho a la libertad, a la prosperidad y a la protección de las leyes. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únase en los comentarios, consejos, consultas, likes y corazoncitos, llamando al 415-455-0102 o comentando en la página de Facebook de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Muchos niños, niñas y adolescentes latinoamericanos fueron sacados de su país de origen muchos años atrás, huyendo del peligro y la pobreza. Ahora se esfuerzan por estudiar, trabajar y seguir adelante en los Estados Unidos a pesar de los riesgos y las desventajas asociados con su estatus migratorio. Además de las presiones cotidianas que enfrentan todos los jóvenes, muchos de nuestros soñadores viven con incertidumbre sobre sus opciones para el presente y porvenir y con el temor a la separación familiar y a las deportaciones. Joven, cuando te sientas entre la espada y la pared, navegando contra viento y marea, no te rindas, pues lo que mucho vale, mucho cuesta. Y cuando una puerta se cierra, otras se abren. Pregunta y pide, comunícate y conéctate. Manifiesta lo que piensas y opinas, expresa lo que sientes, anhelas y temes. Evita aislarte, acompáñate bien. Edúcate, esfuérzate en sus estudios, explora tus intereses, envuélvete en actividades provechosas. Pero también descansa y disfruta. No todo es trabajo y lucha. Saca tiempo para descansar y para divertirte. Y ábrete a las A's. Aliento, ánimo, apoyo, ayuda, amigos, adultos, abrazos de quienes deseamos lo mejor para ti. ¿Cómo animar, alentar, asistir y apoyar a nuestros soñadores? ¿Qué recursos para su salud, desarrollo y prosperidad hay disponibles? Únase a nuestros expertos en este diálogo de actualidad que estaremos conversando para promover el bienestar de nuestros jóvenes en el 415-455-0102. Y ahora voy a ir presentando nuestro panel. Estoy tan afortunada, me siento tan suertuda de estar aquí compartiendo con ustedes sobre ese tema con este panel de invitados, algunos de quienes estoy conociendo ahorita mismo. Como consultores sobre el tema de hoy, contamos con la madrina Ariana Aparicio, quien fue quien propuso el tema, por cierto, tras haber trabajado por años orientando y apoyando a nuestros soñadores en varios contextos como asesora académica y demás, ahora está haciendo un posgrado, una maestría en educación superior en la Universidad de Harvard. Es un placer y un honor tenerla con nosotros, Ariana. Muchas gracias, doctora Marisol. Es un placer estar aquí con usted. Es un gusto y, como te digo, eres representante, modelo de lo que se puede, de lo que se puede. Y eso es lo que queremos compartir. ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué estás haciendo para que mantengamos la llama de la esperanza viva? Y hablando de representantes de la esperanza viva, estamos conociendo ahora a la vez al joven Jorge Veloz. Acaba de completar una licenciatura en estudios chicanos latinos en Sonoma State University y le damos la bienvenida. Se llegó cruzando puentes y todo esta mañana. Bienvenido, Jorge. Sí, hola, buenos días. Mucho gusto, es un placer estar aquí. Como mencionó Mariana, acabo de acabar mi licenciatura en Chicano Latino Studies de la Universidad de Sonoma State. ¡Felicidades! Pues muy agradecido por la oportunidad. No, gracias a usted por compartir cómo lo que puede servirle a usted le puede servir a otras personas. Claro. Así que gracias por lo que ha hecho y gracias por venir a acompañarnos. Y por si fuera poco, quizás reconocerán la voz de nuestro querido y muy bien recordado, el casi doctor Josué Guadarrama. El año pasado él era de nuestros panelistas favoritos, era productor y hasta par de veces sirvió de conductor. Él ha sido terapista, coach, orador, motivador y sé que tiene este tema muy cercano a su corazón, pues ha trabajado varios años en universidades orientando a nuestros jóvenes. Bienvenido, doctor Josué. ¿Cómo se encuentra? Está al aire. ¿Nos escucha? Sí, bueno. Ahora sí. Adelante. ¿Cómo nos saluda hoy esta mañana? Bien, gracias. Y una vez más, es un placer estar aquí en el programa, especialmente con un tema que es muy importante en nuestros tiempos. Ciertamente. ¿Desde dónde se reporta? ¿Anda por Washington, por California? Ahorita estoy en el sur de California. Ah, más calentito que aquí, que está hasta lloviendo y frío en este mayo. Sí. Bienvenido. Bueno, pues de entrada, ¿qué tal si para romper el hielo comenzamos con unos mensajes? Mensajes para los jóvenes primero, para nuestros soñadores, según sus perspectivas personales y profesionales. ¿Qué dice Ariana Aparicio? Sí, siento que este grupo de estudiantes o este grupo de personas son muy dedicados y muy resilientes. Desde un comienzo tienen que buscar la manera de hacerlas, que las leyes funcionen para ellos dentro de lo que pueden ellos hacer y me inspiran todos los días. Cuando dices hacer que las leyes funcionen, porque hay algunas leyes que sencillamente se van a reformar, se van a cambiar, pero hay que bregar con lo que hay, ¿no? Hay que lidiar con lo presente para lo próximo y para lo porvenir. Exacto. Y como dice, resiliente, quiere decir que han enfrentado ya adversidades y a pesar de eso siguen adelante. Exacto. Sí, adelante. Maravilloso. Sí, ciertamente inspiradores. ¿Y usted cómo le entra, Jorge Veloz? ¿Qué mensaje inicial tiene para nuestros jóvenes o sobre nuestros jóvenes? Pues que nunca te des por vencido. Es algo que yo he aprendido hasta este día. Tengo demasiadas barreras, pero siempre encuentro algo positivo para seguir adelante porque al fin del día solo tienes una vida, ¿me entiendes? Y no puedes seguir el día, no gana uno nada con estar triste, deprimido por ver cómo está el mundo, ¿me entiendes? So, mi forma es de seguir adelante. Hay muchas formas mientras estés con la gente que te apoya. Eso es más que suficiente. Uy, qué lindo. Así que seguir adelante es no darse por vencido, no rajarse. Y claro, no solamente los de Jalisco los que no se rajan, ¿no? Es cuando se tiene esa motivación del interior y también del alrededor. Rodearse de quienes puedan apoyar, porque nadie puede solo. Como usted dice, sí hay barreras, hay obstáculos, hay trampas. Pero también podemos ayudar a construir puentes y escaleras y otras conexiones para que sí se pueda. Excelente, adelante. ¿Y qué dice el doctor Josué Guadarrama? Sí, añadiendo a lo que ellos dicen, yo pienso que a la misma vez los jóvenes soñadores nos dan también esperanza en el sentido de que constantemente están luchando por un bienestar, pero a la misma vez otra de las características de los soñadores es que están siendo muy activos políticamente. Y al hacer eso, están despertando en la comunidad un sentido de conciencia, ya que pues, lo que están pidiendo es que se les dé el derecho y que tengan beneficios para estudiar y trabajar. Lo que están haciendo es estar luchando por un mejor mañana por ellos, pero también para siguientes generaciones. Yes. Así que la acción puede ser a nivel muy personal y familiar y comunitario, pero también cuenta cuando nos extendemos un poquito más con acción cívica o acción política, en los cuales cuando nos informamos y nos educamos, los seres humanos creemos lo que cree en todo el mundo y podemos demistificar o podemos corregir creencias equivocadas que puedan haber sobre las situaciones, las opciones y de quiénes son nuestros jóvenes soñadores. Así que animándose, atreviéndose, aventándose a salir a la luz pública, a veces de maneras arriesgadas pero poderosas, están diciendo, estos somos nosotros, esto es lo que estamos haciendo y esto es lo que estamos trayendo a la luz para que cada cual haga su decisión. Y muchas veces, una vez escuchamos, no podemos más que apoyar, celebrar y aplaudir. Ariana Paricio, ¿estás sintiendo? Sí, es muy, muy, muy verdad lo que dice usted. Bueno, pues sabemos que estamos hablando, ya vamos a abrir la línea telefónica por quien se nos quiera oír. Es un foro comunitario y aunque algunos jóvenes ahorita estarán en la escuela o en el trabajo, si el que nos esté escuchando puede llamar a su nombre o mandar un mensajito por Facebook en la página de Cuerpo Corazón Comunidad. El número a llamar es 415-455-0102. Cuando le dijimos a nuestros promotores que este sería el tema de esta semana, escuchemos lo que nos dijo la coordinadora Silvia. Aquí va. directamente estas voces de nuestra gente. Trabajé en una escuela, middle school, y las familias llegaban en unas situaciones tremendas, padres con historias increíbles que yo terminaba llorando con lágrimas porque son traumas increíblemente dolorosos. Pero algo que me dio mucho gusto saber es que aquí hay muchas ayudas y tenemos que acudir a esas ayudas. Cualquier tipo de trauma que usted haya sufrido, existen vías, existen recursos, nada más hay que buscarlos, acudir a personas que nos pueden dar la mano. Hay psicólogos, hay terapistas, hay mucha gente que le puede dar la mano y sacar de este tipo de situaciones, traumas, cualquiera que haya sufrido usted. Así que acuda a las ayudas, es lo único que le puede aliviar y a sanar esos traumas. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Ciertamente, muchas veces cuando hablamos de adversidad o de las dificultades que enfrentan nuestros soñadores, se utiliza la palabra trauma o el término trauma para hablar si han sufrido situaciones que espantan, que asustan, quizás han sufrido como víctimas de violencia, quizás están huyendo de su familia o yo de su país, huyendo de situaciones muy dramáticas. Pero aún aquí en el presente puede ser traumático el vivir con tensión y estrés crónico, con no saber qué va a pasar, con temer ser separado de la familia o demás. Así que cuando hablan de apoyo y de ayuda, ¿qué recomendarían? Ariana Aparicio. Sí, sí, siempre es bueno para mí, cuando yo trabajaba en Sonoma State, me gustaba recomendar o recordarles más bien a los estudiantes que había servicios en la universidad que estaban disponibles para ayudarlos. Gratuito, no importa aseguranza ni situación migratoria, para eso es la consejería y es confidencial. Sí, exactamente. Y a veces había temas que estaban fuera de mi alcance de cubrir y de apoyar, entonces yo los encaminaba a la oficina de consejería y psicología. Así que no tenemos que tener nosotros las respuestas o la técnica, pero conectarlos con aquellos expertos que sí la tienen. Sí. Porque sí, a veces están tratando de concentrarse en su estudio, en su tarea, en su proyecto, pero están teniendo pasadillas por lo que pasó. O van a su hogar donde hay mucha tensión por la visita de ICE al vecino de al lado, por ejemplo. Así que si tenemos comprensión y compasión, podemos hacer colaboración con los psicólogos. Como el doctor Josué Guadarrama. ¿Qué dice? Sí, hablando del, por ejemplo, el trauma, una de las cosas que yo pienso ahorita que es muy difícil para los estudiantes soñadores es toda la retórica falsa que se está dando por medio hasta del líder del país, ¿no? Diciendo cosas como inmigrantes no son personas humanas, ¿no? Y esa constante retórica que constantemente se está pasando por los medios de comunicación como si los inmigrantes son a la causa de cómo estamos económicamente dentro del país, ¿no? Y esto tiene un impacto tremendo sobre los estudiantes. Y yo pienso que en esta situación algo que es muy importante es reconocer que realmente la comunidad latina no es la razón por la cual estamos como estamos económicamente. Y al saber eso es un poco de liberador saber de que en realidad, si nos damos cuenta, los inmigrantes están trayendo mucho bien a este país, están siendo la fuerza laboral dentro de ese país. Y reconocer esto y cambiar la retórica de que no somos nosotros los que estamos terminando con esto y armarse de esa sabiduría para saber que estamos contribuyendo. Eso. Así que si nos informamos y nos educamos, podemos resistir y refutar las narrativas negativas y falsas, equivocadas que puedan haber por ignorancia o por otras intenciones o intereses. Y de esa manera no creamos todo lo que oigamos, no internalicemos todo lo que está por ahí, que los que necesitamos nuestros jóvenes fuertes, sanos y claros de mentes, no ofendidos, preocupados ni resentidos por lo que la ignorancia o el odio pueda estar transmitiendo sobre sus personas y sus posibilidades. ¿Qué dice? ¿Cómo le hace usted, Jorge Veloz? Personalmente, para mí, como un documentado estudiante, sí fue un poco difícil en la universidad, especialmente porque Sonoma State, la población es blanca. te sientes un poco perdido, no aceptado, pero como dijo Ariana, que fue mi consejera, ella fue con... Encontrar esa gente con la que te puedes conectar es algo, o sea, dices, no estoy solo, hay más gente como yo. Y como personas como ella te recomienda con otra persona, vas con esa persona, o sea, haciendo conexiones te hace sentir un poco más feliz y decir, no, si ellos están aquí, yo también puedo estar aquí. Eso, y la unión hace la fuerza. Ajá. Así que esa conexión no tiene que ser... O sea, no tiene que ser ni siquiera alguien muy titulado, sino alguien que se gane su confianza. Y puede ser también compañeros que estén en las mismas. En lugar de competir los unos a los otros, compartir lo que nos está sirviendo. Hay suficiente para todos. Así que cuidado no permitir que nos pongan en competencia unos a los otros. Y buscar esos padrinos, ángeles, esas conexiones que nos dicen, sí, estás en el lugar correcto, sí, síguele ahí, que vas bien. Ariana Aparicio. Sí, hay muchos momentos donde yo también, como estudiante indocumentada en Sonoma State en el 2011, antes de que pasara DACA y todas estas diferentes pólizas, me sentía un poco aislada o pensaba que yo era la única también. Pero gracias a diferentes personas en mi comunidad y diferentes profesores que tal vez no tenían el entendimiento de lo que es ser un dreamer, ser una persona indocumentada en la academia, pero tenían el interés y la empatía y querían aprender más. Y esa es la gran diferencia que hay entre las personas que tengan el interés de aprender más y que quieran apoyar. ¡Qué buen punto! Así que nuestros compañeros y compadres y comadres no tienen que ser solamente latinoamericanos. Exacto. Pueden ser aliados y cómplices de a veces de posiciones, como usted dijo, güeritos o anglosajones o blancos, como se le digan, nacidos aquí con ciudadanía de nacimiento, y entonces pueden ser... unirse a nuestros esfuerzos. Familias, estamos hablando de cómo apoyar a nuestros soñadores. Y ya que mencionó DACA, lleva un rato esperando un joven que tiene una pregunta precisamente, parece que es sobre el drama o los soñadores. Bienvenido al programa, señor Cameron. ¿Cómo le servimos? Sí, buenos días. Buenos días. Gracias por esperar. Una pregunta es un poco básica, pero el Dream Act y DACA, ¿cómo son diferentes? Y también... el Dream Act fue pasado. Okay. Y vamos a aclarar antes que nada, gracias por esa pregunta, porque sí, aclarando a veces los conceptos es que podemos educarnos nosotros y educar a los demás, porque a veces creemos que lo que es lo mismo no es lo mismo ni se escribe igual. Hablemos entonces del DACA, y sabemos que aquí no somos abogados de inmigración, pero el acta de acción deferida para los jóvenes, Ariana Aparicio. Sí, muy buena pregunta, porque es unos términos que... son muy comunes, pero y se usan se confunden y el California, hay tres cosas. El Dream Act nacional estuvo en debate en el 2010 y no pasó por 5 votos. Entonces ese Dream Act nacional iba a poder darles el camino a la ciudadanía a los estudiantes indocumentados que habían sido traídos aquí desde pequeños. Entonces, para aclarar, el National Dream Act o el Dream Act Nacional no pasó. Y era a nivel federal, Washington, durante la administración del presidente Obama. Sí. Estuvo cerca, hubiera ofrecido un camino hacia la ciudadanía. Exacto. Pero no pasó. No pasó. Pero en California sí pasaron el Governor Brown, el California Dream Act. Se llama California porque es dinero estatal, financiero, para ayudar a los estudiantes indocumentados poder pagar sus estudios. Y esto pasó en el 2013, donde les dieron becas o los Cal Grants para apoyar a los estudiantes que puedan pagar sus estudios. Así que tanto los votantes como los representantes en California reconocen lo que dijo el doctor Josué, de que los latinoamericanos contribuyen, aportan a la economía y a la cultura y al progreso del Estado, así que están facilitando en lugar de obstaculizando que estudien nuestros soñadores. Sí, y eso ha aportado, ha permitido que muchos más estudiantes indocumentados puedan pagar sus estudios a nivel estatal por medio del California Dream Act. Y en el 2012 pasó el presidente Obama esta póliza que se llama el Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA, o acción diferida, que permite a los estudiantes que llegaron a Estados Unidos antes de la edad de 16 años, que habían estado aquí desde el 2007, que no han salido, no tienen algún crimen en su, no hayan cometido algún crimen, y tienen que llenar todos esos requisitos, califican para recibir un permiso temporal que les permite trabajar en Estados Unidos legalmente. Y es un permiso que es renovable cada 2 años, y tienen que pagar un costo de $495 para poder recibir ese beneficio. También pueden recibir su licencia para poder viajar y manejar dentro de los Estados Unidos, y también un seguro social válido. Que es, sí, que esto ha sido de gran ayuda por bastantes años para nuestros soñadores, y mantiene viva esa llama de la esperanza, y aunque ahora se vea amenazada por otras creencias y otros poderes, los jóvenes ahorita protegidos sobre DACA deben seguir adelante como están. Sí, so ahorita los estudiantes que han sido beneficiantes de beneficiarios del DACA pueden continuar renovando sus permisos mientras está siendo debatido el nuevo mensaje que estamos recibiendo. Es que pueden continuar renovando sus aplicaciones si ya la recibieron por antes. Desafortunadamente, las cosas que no regresaron fue el Advance Parole, que les permitían viajar fuera de los Estados Unidos, y también no pueden aceptar nuevas aplicaciones. Pues como ven, todo eso sigue cambiando. Siempre hable con su consultor o abogado de inmigración para saber si en su caso particular qué puede hacerse. Que no pande el cúnico, siempre decimos, no asuma, pregunte, y de esa manera sabe lo que es cierto. Familias, hablando sobre nuestros soñadores, empezamos que esperamos que eso le haya servido a Cameron y a los que estaban confundidos sobre los soñadores y DACA. Y precisamente entonces es un buen momento de poner la canción de los soñadores del Halcón de Durango. Escuchemos. Porque no tengo papeles, dicen que soy soñador. Vine porque me trajeron, yo jamás pedí venir. Me trajo mi madre en brazos y hoy no me quieren aquí. Desde que empecé la escuela, yo supe lo que sufrí, porque me discriminaban los que nacieron aquí. No tenía un social security y me sentía un infeliz. Le eché ganas a la escuela, con honores me gradué, y de pronto me di cuenta que mi esfuerzo en vano fue. Al no conseguir trabajo para lo que yo estudié. Échenle ganas, mis muchachitos, que nosotros no pelamos el cobre. Somos la raza de bronce, somos la raza morena, igual que nuestra Virgencita de Guadalupe. Y por ahí sigue. Así que a pesar de los pesares, a pesar de los penares, esperanza y apoyo, doctor Josué Guadarrama, ¿qué diría? ¿Josué? Oh, perdón. Oh, parece que lo desconectaron. Josué estaba en la 4. Así que hay que volver a traer al doctor Josué Guadarrama, que se desconectó. Familias, estamos hablando sobre el bienestar de nuestros soñadores. Si tiene comentarios, consejos o consultas, únasenos anónimamente si lo prefiera. El número es 415-455-0102. Cuando oímos cancioncitas como esas, nos damos cuenta de que aún el que lo está haciendo todo bien no la tiene muy fácil, y queremos todos los adultos que estamos alrededor de ellos ser buen ejemplo de cómo lidiar y ser buen aliento de que no se rajen. ¿Tienen un mensaje para los adultos? Quizá los padres, los vecinos, los abuelos, los primos o sencillamente los compañeros de trabajo o de vecindario. ¿Empieza Jorge Velas? Yo diría que el consejo que le tengo a sus papás de siempre apoyar a los hijos. Todos tendremos buenas y malas, pero es personalmente, si no hubiera sido por el apoyo de mis padres, yo no creo que hubiera acabado mi carrera. Pero mi motivación, todos los días era mi motivación de seguir estudiando todas esas noches sin sueño. Siempre me acordaba que gracias a ellos estoy aquí, y aprovechar esa oportunidad que muchos desearían tener. La educación no es solamente educación, sino que es experiencias y es ejemplos. Y muchas veces los padres nuestros, aunque no tuvieran la oportunidad de la educación formal, el que nos digan esto es importante y caramba, hicimos sacrificios para que tú pudieras hacer eso. Eso le mantenía a usted, como dicen, quemando pestañas, estudiando, estudiando, estudiando. Qué lindo. Ariana Paricio. Sí, los padres son muy importantes para animar a los hijos. Y siempre me acuerdo de los padres que yo conocía a través de mi trabajo, cuando les presentaba, querían saber, querían aprender cómo apoyar a sus hijos, querían, como ellos no fueron a la escuela en este país, no entendían el sistema educacional de este país. Entonces, con el simple hecho, siempre les decía, ustedes estando aquí en este taller hoy, en esta noche, significa mucho. Ustedes están tomando el paso para aprender, para saber cómo apoyar a sus hijos. Y el simple hecho de que ustedes están aquí, eso es, dice mucho de ustedes, que les importa la educación de sus hijos y quieren que sus hijos salgan adelante. Y eso es vitamina, eso es gasolina, eso es la energía que da. ¿No es cierto, doctor Josué Guadarrama? Creo que ya está de vuelta. Bienvenido. Sí, se había cortado la línea. Nomás quiero hacer el comentario sobre la canción que acaba de pasar. Nunca la había escuchado, pero estaba buenísima. Realmente encapsula esta retórica, ¿no? Lo que dice él de que cómo lo discriminaban por no tener un número social y todo eso. Yo pienso que captura bien la realidad por la cual muchos jóvenes dreamers pasan. Aparte de ese aislamiento, lo que muestran los estudios también es de que varios de los estudiantes se sienten aislados porque tienden, una, a trabajar más para pagar por sus estudios porque tienen barreras financieras, o dos, tienden a tomar más clases extras para nomás pagar una cuota, digamos, en la escuela, y eso también causa ese aislamiento. Y una de las cosas que ha mostrado y que ambos están diciendo es precisamente esa cercanía a la comunidad. Si no, pueden caer en nomás en ese aislamiento y a la misma vez pensar o culparse que ellos son la razón por la cual la economía está como está. Y entonces cuando uno se acerca a las personas, a los consejeros, a los recursos que existen, se dan cuenta que realmente aquí está una oportunidad para crecer. Eso, ciertamente. Entonces sí, eso a veces personas no se dan cuenta. Hay jóvenes que personas que piensan que la universidad eso es pura diversión, en las películas los ponen de fiesta en fiesta y bebe lata, cuando en verdad para muchos de nuestros jóvenes latinoamericanos no están en dorm, sino que viven con papá y mamá, no están de fiesta, sino que tienen que trabajar aparte de estudiar, y la experiencia universitaria no es la misma de la fantasía de muchos jóvenes que no saben la realidad. ¿Está sintiendo? ¿Ese fue su caso, Jorge Veloz? Yo pienso que es el estigma de cuando vas a la universidad, todos piensan de que vas a andar de fiesta en fiesta, con amigos, es parte de la universidad. Es parte de la vida tener amigos. Claro, pero pienso que como yo he comentado, la tenía un poco diferente porque en vez de hacer actividades en la escuela, yo tenía que trabajar. Eso. No me podía divertir como los demás porque yo tenía que trabajar para pagar mis estudios porque no tengo las mismas oportunidades que los demás. Pero es la realidad. Exactamente. Y pues te sientes un poco mal, pero te ayuda a agradecer más la vida. Dices, no, o sea, yo solo salí adelante gracias a mi esfuerzo, estoy haciendo esto. No sé, te da un poco aprecias más logro, cosas, porque claro. No te vino fácil, no te llegó con cucharita de plata o bandejita de plata, sino lo sudé, me lo gané. Y eso no me lo quita nadie, esa experiencia también vale mucho. Y va a añadir, Ariana Paricio, está sonrida, muy muy orgullosa su cara, para quien no la está viendo. Sí, estoy muy orgullosa de Jorge, porque yo lo conocí desde que era un freshman en Sonoma State. Su primer año. Sí, lo he podido ver crecer y hemos tenido muchas conversaciones sobre todas estas los obstáculos que se le presentaron y siempre queriéndolo ayudar y animarlo, porque yo miro el potencial que tiene, yo sé que va a llegar muy lejos y me llena de orgullo que no se ha dado por vencido, que tal vez su camino a su carrera, su tal vez sea diferente, pero... El destino no lo sabemos, nos encaminamos según nuestras inclinaciones y nuestras oportunidades y ya veremos. Hermosísimos, familias, estamos apoyando a nuestros dreamers, a nuestros soñadores. Únanos si gusta al 415-455-0102, sea con preguntas, sea con un testimonio, un ejemplo o una palabra de aliento y ánimo para nuestros jóvenes. Y mientras tanto, ponemos estos consejitos. Tome nota, esto está dirigido directamente a nuestros jóvenes. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Para mantener o recuperar el bienestar emocional a pesar de lo pasado o por pasar, 1. Aliméntate sanamente, ejercítate regularmente y duerme lo suficiente. 2. Aprende a protegerte, a defenderte y a desenvolverte. 3. Aprende técnicas de respiración y relajación y aplícalas frecuentemente. 4. Échale ganas a tus estudios y trabajo. 5. Evita el consumo desmedido de alcohol y drogas. 6. Permítete tiempo para sanar y penar lo que has sufrido. Tente paciencia. 7. Habla y escribe sobre lo que has vivido y superado. 8. Pide ayuda a personas de confianza. 9. Considera participar en grupos de apoyo. 10. Consulta terapista si las preocupaciones, tensiones y temores limitan tu funcionamiento diario. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Y podrá conversar aquí o escuchar de nuestros panelistas, Ariana Aparicio, Jorge Veloz y por vía telefónica el doctor Josué Guadarrama. Al escuchar esos consejos, ¿qué añadiría, doctor Josué? Aparte de los consejos que son muy buenos, como de una manera individual, pero también de una manera colectiva, algo que beneficia mucho a cualquier persona, pero en especial a gente que está confrontando muchos retos, como es el caso de los Dreamers, es buscar aliados. Y lo hemos estado diciendo a través del programa. Hay gente que realmente ve que esta cuestión es una cuestión moral y que está dispuesto a poner todo en la línea por ellos también. Y esos son las personas que se deben de buscar para que de esta manera puedan colaborar con ellos y de esa manera confrontar los retos de una manera más apropiada. Exacto. Y si no los ha encontrado, el que busca, encuentra, sigue buscando, sigue tocando puertas o quizás a los lugares donde está yendo. Muchas veces en las escuelas y universidades, iglesias y demás, naturalmente van personas que están en las de apoyarnos los unos a los otros. Así que siga buscando, que el que tiene madrina y padrino se bautiza. Precisamente hablando de aliados, nuestros promotores del bienestar emocional tienen otro consejo aquí en La Perspectiva de Hoy. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Pero somos inmigrantes, trabajadores decentes que venimos a trabajar y a buscar el pan de cada día para nuestras familias. Es triste, lamentablemente, tanta discriminación y tanto desapoyo que hay. A veces recibimos de muchas personas, pero en realidad nosotros como inmigrantes que somos debemos estar unidos y apoyarnos cada día, porque no estamos solos, siempre hay personas que nos apoyan, así como nos también nos ven abajo, hay muchas personas que nos apoyan y nos dan la mano. Y a veces tenemos el miedo de pedir esa ayuda por simplemente por el hecho de que se oye tanto de los inmigrantes y los inmigrantes. Pero vamos a estar juntos, es difícil, es duro, pero yo sé que sí, juntos podemos, luchamos y no hay que tener temores. En cualquier cosa nadie nos tiene por qué humillarnos ni por qué sentirnos temerosos de nada. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos. Sí, bienvenidos y bienvenidas todos. Y aunque dijo esta promotora, no hay que sentirse temeroso. A veces sí nos sentimos temeroso y con buena razón, pero a pesar de los temores, seguimos adelante y nos unimos de aquellos que puedan ayudar a protegernos y a defendernos. Acomodamos ahora en la línea 2 a Rocío. Yo creo que esta es una Rocío que yo conozco. A ver si es la misma. Bienvenida al programa, señora o señorita Rocío. Adelante. Hola, buenos días. Sí, creo que sí es la misma Rocío que conoce. Hablando de promotores, es la mamá de esta Rocío es una promotora y ella misma, yo diría que entre muchas otras cosas, también le pudiéramos llamar promotora. ¿Qué nos dice, Rocío? Muchas gracias por contestar la llamada. Bueno, pues el día de hoy solamente quería hacer un comentario. Como una de los dreamers, como una persona que recibe DACA en este país, pienso que hay mucha incertidumbre sobre la situación actual basado en el clima político y el miedo que existe en la comunidad, pero pienso que es importante de enfocarnos en las cosas que podemos controlar, como nuestra educación, el buscar ayuda y el seguir aliándonos con las personas en la comunidad que tienen los recursos para poder hacer un cambio en nuestras vidas y un cambio para la comunidad inmigrante. Así que no se nos olvide que tenemos voz y a usarla cuando es posible. Eso, estamos en la misma onda, estamos asintiendo aquí, escuchándola. Así que a pesar de lo que sí nos pone vulnerables y somos soñadores, también tenemos poder y tenemos poder en nuestra presencia y en nuestra voz y en lo que escribamos y en lo que hagamos. Eso sí está en nuestras manos. Y aquellos que sí tienen en sus manos el voto para hacer reformas y cambios a nivel más oficial y mayor, que nos apoyen que lo y acompañen. Este noviembre. Eso, y hasta en junio que hay unas elecciones ahorita, cada oportunidad que hay de usar nuestra voz y nuestro voto en las demostraciones y los rallies, en los escritos, iniciativas y cartas y demás, la unión hace la fuerza y la inteligencia y la conciencia sabe más que la violencia. A ver qué responden nuestros panelistas. ¿Empieza Ariana Paricio? Sí, sí, gracias, muchas Rocío. Gracias, Rocío, por ese comentario. Me pareció que le dio al clavo, sí, porque tiene muchas razones, es en realidad, son cualidades que tenemos, no nomás nosotros como dreamers, pero también como la comunidad indocumentada, que hemos atravesado muchas millas y muchas barreras para estar aquí, y nuestros padres son los, yo les llamo los dreamers originales. Ciertamente. Sí, y como dice, lo que esté en nuestras manos lo hacemos. Y como decimos, a Dios orando y con el mazo dando. No entregar el poder que sí tenemos, sino hacer nuestra parte. Jorge. Si me permite, me gustaría hacer un anuncio pequeño. Adelante. Porque pienso que la educación es ayudar a la comunidad latina y sí, a la comunidad inmigrante. Y el día 20 de junio vamos a tener una clínica sobre los derechos de empleo que está organizado por la abogada Catherine Vega de Legal Aid of Marin. Y es a las 6 de la tarde en las oficinas de Legal Aid en el 30 North San Pedro Road, en el cuarto de conferencia en el primer piso, para que si gustan ir, se va a impartir en español y se va a hablar también sobre qué derechos tienen los empleados en caso de que una redada ocurra en el trabajo. Importantísimo, qué bueno, gracias. Sí, lo voy a encontrar por escrito en el sitio de Legal Aid of Marin para ponerlo en nuestra página de Facebook también. Esos talleres claro informativos sí, son importantísimos porque ahí nos rodeamos de la información vigente, presente y de fuentes fiables. Pues muchísimas gracias, Rocío. ¿Le quería responder algo, Jorge Veloz? Sí, claro. Gracias por su comentario, Rocío. Como dijo, you know, vivimos con esta incertidumbre de qué va a pasar, pero por mientras hacer lo que tenemos en nuestras manos. Pienso que principalmente todo también tiene que ver mucho con la salud mental. Tenemos que estar bien nuestra salud mental para seguir adelante porque es el estigma en la comunidad latina. Lamentablemente, de que no es un problema, cuando en realidad puede ser un problema muy grande. Gracias, ciertamente, en el mes de la salud mental y todo el año, porque claro, es de humano preocuparnos, angustiarnos, deprimirnos, desesperarnos, a veces desesperanzarnos, y para eso hay ayuda. Precisamente, doctor Josué Guadarrama, ¿qué diría hablando de salud mental? Sí, añadiendo un poco, yo pienso que es bueno reconocer que esta incertidumbre, este miedo es real, y ahí está. Pero no porque sea real y esté ahí, dejemos que eso nos paralice, ¿no? Entonces, reconocer eso y aún seguir adelante, aparte de que ese miedo está ahí, porque al final del día es uno el que tiene el control del miedo y no el miedo el control de la persona. Eso, sintiendo el miedo y actuando de todas maneras, que no panda el cúnico. Bueno, hablando de miedo y de cómo superarlo, no sé si el que conoce esta canción de Somos Dreamers, pero le gustó al doctor Josué la anterior, yo creo que esta le va a gustar también. Escuchemos, familia, de Joss Favela, Somos Dreamers. Con toditos mis recuerdos, la llena de ilusiones, de esperanzas y de sueños. Me trajeron para acá y yo no quería incomodar. Me trajeron porque donde yo vivía ya no había oportunidad. Tuve que dejar atrás mis amiguitos, mi familia. No es mi gusto estar aquí, pero no había para las tortillas. No pido que me quieras, pero ponte en mi lugar. ¿Crees que es fácil para mí dejarlo todo por venir a trabajar? Somos dreamers y van a tener que oírnos. Es que para cantar fuerte siempre sonan los motivos. ¿Por qué les importa tanto si no soy americano? Ante los ojos de Dios, toditos somos como hermanos. Quiero que llegue el día en que soñar no esté prohibido. Por favor, alcen la mano todos los que estén conmigo. Levantemos nuestras voces siempre libres, que al fin todos somos dreamers. Y por ahí sigue, y seguro que estamos levantando la mano y aplaudiendo, diciendo presente, estamos con ustedes, jóvenes, soñadores, mantienen nuestros sueños vivos cuando los vemos a ustedes paso a pasito. Ariana Paricio. Sí, quería yo comentar que hay mucha incertidumbre y tengo una memoria de que en septiembre cuando el presidente anunció, Jeff Sessions anunció que iban a deshacerse del DACA. Eso fue muy preocupante para mí porque dije, mi DACA se vence en octubre del 2018. ¿Qué voy a hacer? No poder trabajar. Y ese fue a la vez un empujoncito que necesitaba con más motivación echarle ganas a la escuela de graduado, aplicar y estudiar, para eventualmente ser aceptada en la Universidad de Harvard. Sí, que lo que pudo haberla derrotado, al contrario, esa llamita en lugar de quemarla, sino la calentó y le iluminó el camino para ahora con más ganas. Con más ganas, darle para adelante. Eso. Jorge Veloz. Para mí es un poquito diferente porque yo no tengo DACA, solamente tengo Dream Act, pero no sé. Siempre encuentro la motivación, ya me gradué con mi licenciatura y quiero seguir estudiando. Como dice Ariana, todo esto que están haciendo es como nos duele, pero también nos motiva a seguir adelante y decirles que estamos aquí y vamos a seguir adelante, no importan las barreras que nos pongan, si nuestros ancestros pudieron con toda la discriminación, porque nosotros vamos a poder. Eso, aquí estamos y no nos vamos, y si nos sacan nos regresamos. Bueno, así dicen algunas de las demostraciones. ¿Sabe qué más nos dicen nuestros promotores sobre este tema para nuestros jóvenes? Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. A mí en lo particular me despierta muchas emociones, me trae muchos recuerdos, muchas vivencias tristes, amargas, pero más sin embargo déjenme decirles que yo felicito a todo el que me esté escuchando en este momento. Si eres inmigrante, no te sientas menos, más bien recibe una admiración, sobre todo de mi persona, porque yo creo que da un paso como el que nosotros damos, es un paso de valientes, es un paso de las personas que tenemos agallas y que queremos hacer un cambio para nuestras vidas, para nuestras familias y, por qué no decirlo, para nuestro país. Yo te invito, emigrante, si me escuchas, que no te sientas solo, que en este país hay mucha ayuda que podemos recurrir. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos. Y hoy estoy acompañada por Ariana Paricio, Jorge Veloz y el doctor Josué Guadarrama. ¿Qué tal de esa cancioncita y de esos comentarios de nuestra promotora? Porque Ariana lo dijo con mucha emoción, porque esto sale del corazón. Sabemos que a veces pensamos en estudiantes y pensamos, bueno, mucho cerebro, inteligencia. Esto no es solamente cerebro, inteligencia. Esto es esfuerzo, gana, esto es dolor y pasión para aprender la lección. Doctor Guadarrama, ¿cierto? Sí, que se me hace que busca un trabajo también aparte de conductora de DJ, porque está agarrando unas canciones buenísimas, ¿eh? YouTube. Sí, la verdad. Y esta canción, me identifico con esta canción, porque pues yo también, cuando mis papás vinieron a este país y nos trajeron a nosotros, la dificultad que uno pasa para adaptarse a este país, ¿no? Pero a la misma vez me hace pensar más en qué difícil fue esto para mis papás, ¿no? Porque... Sí, yo de joven, de chico, me trajeron y sí, dejé unos cuantos amigos, pero mis papás dejaron casi a toda su vida atrás. Y lo difícil de venir a esto, ¿no? Y algo que me hizo pensar en esta canción es, y que nos lleva a nosotros a reflexionar, es por qué tanta gente está emigrando. Si nos damos cuenta es de que ya tenemos un sistema económico que está fallando, que realmente es la raíz de este problema y no realmente culpa. ¿Qué tiene que pagar los platos rotos, como dicen los jóvenes que están aquí haciendo lo que cualquiera haría? Como decía, ponte en mi lugar, ¿acaso no harías lo mismo? Cuidado, como decimos, de que paguen justos por pecadores o de culpar a las víctimas o a los que están en verdad a la merced de las situaciones poderosas e históricas y, bueno, más complicadas de lo que vamos a entrar aquí. Pero aquí, para alentar a nuestros jóvenes, Ariana les dice... Les digo que les echen ganas, que no se den por vencidos, que tal vez cuando una puerta se cierra, otra más grande y mejor está esperándolos en el futuro. Eso, y así aprovechando los recursos y la ayuda que hay para esto y para todas las situaciones difíciles. De hecho, ahora que vamos a poner anuncio de servicio público de que hay ayuda para víctimas y testigos de crímenes, es otra manera de decir, hay quien consigue su visa U por haber sido víctima o testigo de crimen, así que buscar todas las posibilidades. Y saludamos a quienes nos mandan los likes y los corazoncitos: Maribel López, Brandon Hernández, Maribel Mota, Santiago García, otros bienvenidos. Disculpen a los que no estamos mencionando, estamos aquí en vivo ahorita en el 415-455-0102. Aprendamos aquí de esta lección. Gusto de verlos, estuve pensando en ustedes, me contaron que les habían asaltado, ¿cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Les dije que iban a reconocer la voz del casi doctor Josué, que hasta salió de personaje en nuestras novelitas y anuncios. Ciertamente, hay recursos de ayuda para soñadores y sus padres. Y aquí una pregunta que nos vino por escrito dice: yo nací aquí, pero quiero preguntar de qué, cómo yo y otras personas, qué podemos hacer como aliados, qué acciones tomar para apoyar o abogar. Y lo puso una carita triste. Vamos a ver, ¿qué respondemos a eso? Antes que nada, agradecemos en nombre de nuestra comunidad a aquellos que se identifican como aliados. Y les decimos, sí, hay mucho por hacer y hay mucho que pueden hacer ustedes que no pueden hacer nosotros. Así que, ¿empieza Ariana de Paricio? Sí. Con las elecciones que vienen, es bueno que ellos se informen de los candidatos que están corriendo ahorita, porque ahorita están ellos promoviéndose y teniendo todos estos eventos, que se informen, se eduquen y voten por las personas o los candidatos que de verdad han demostrado, tienen un historial de apoyar a los inmigrantes. Las promesas se dicen fácil, pero la plataforma debe estar basada en actos y en testimonios reales de quienes conocen en verdad a esas personas. Exacto. Y las iniciativas, leerlas y entenderlas bien, que muchas veces como los comerciales tratan de convencernos de maneras engañosas. Así que cuidado antes de firmar. Si no entiende claramente, tiene el poder de votar, hable con alguien que sí las entiende, alguien de confianza y que le puede entonces traducir. ¿Qué diría Jorge Veloz? Pues agregarle un poco a lo que dice Ariana, ya viene a elecciones, escoger al gobernador que más nos ayude, pero también las promesas pueden ser falsas, pero también cuando no hablar, por eso es que desgraciadamente no tiene el valor para hablar por ellos mismos, estar por ahí, ayudarles a encontrar recursos que ellos puedan encontrar, que les ayude en una forma u otra. Y la ayuda puede ser eso mismo, conectarlo con los recursos, presentarle a cierta persona, llevarles a cierto lugar. ¿Qué tal sencillamente sonreír? ¿Qué tal sencillamente decirles adelante, echarle porra? ¿Qué tal corregir al que está diciendo algo equivocado o interrumpir cuando hay alguien ofendiendo o haciendo bullying de nuestros soñadores? ¿Qué tal escribir en los cosas públicas y poner su opinión de manera diciendo, yo como persona ciudadana nacido aquí, pienso, creo, he aprendido esto, porque quizás lo escuchan usted más que a otras personas. Sí, y también apoyar a las organizaciones locales que están trabajando para apoyar a la gente inmigrante o a los latinos, latinas, que dan los talleres, como mencionó la persona hace ratito, de que estaba promoviendo ese evento. Sí, que apoyar a organizaciones como aquí en Canal Alliance. Canal Welcome Center. Sí. Está también la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes y Derechos Civiles, que tienen una línea de respuesta inmediata que cualquiera puede llamar si ve a ICE, y vienen unos testigos, observadores legales que hablan inglés y que están sencillamente siendo testigos. De eso vamos a hablar en el programa el mes que viene. Pero ¿qué añade Josué Guadarrama? Mire cómo estamos de tiempo. Sí, se me viene a la frase, una frase de este Henry Ford que dice, asociarnos es el comienzo, mantenernos juntos es progreso, pero trabajar juntos es el éxito. Uy, usted siempre tiene estas citas citables. Sí, y se me viene a la mente que, ¿qué podemos hacer? Y como usted dijo, cosas muy prácticas que cualquier persona de conciencia puede tomar, ¿no? Y otra de las cosas es, muchos de los estudiantes, Dreamers, se organizan y tienen la kermés o tienen carreras o todo esto para recaudar fondos, ¿no? Y si no, también pueden buscar en la internet, hay varias organizaciones que piden fondos para que puedan dar becas a los estudiantes también. Entonces, son maneras muy prácticas de que trabajemos juntos para el éxito de todas las personas, especialmente los que tienen más barreras como los niños. Eso, así que su donación, su donativo, por pequeño que sea, aparte de la ayuda económica que da, está dando una ayuda espiritual de afirmación y de solidaridad, y eso cuenta. Bueno, esperemos que eso responda a la pregunta de la persona que lo puso por escrito, y es hora del calendario sobre el tema de hoy. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer por estos muchachos y por nosotros todos? Ahora, el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Programa Mobility Coach para mejorar la situación financiera de su familia. 707-480-9374. Consultas de inmigración a bajo costo en North Marine Community Center. 415-717-0426. Si ve o tiene contacto con Migra o ICE en Marín, llame a la red de respuesta rápida al 415-991-4545. Canal Alliance ofrece servicios de inmigración y coordina clases de inglés. 415-306-0425. Servicios de inmigración en Sonoma, Caridades Católicos. 707-578-6000. Grupo para chicas, Girls Stepping Up for Change, ejercicios, diversión y servicio comunitario gratis. Jueves a las 5:15 en San Rafael. 415-225-0915. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, Zumba, clases para padres y terapia de grupo. 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuervo Corazón Comunidad. En la dulce voz de nuestra productora de hoy, Bri Robertori, quien nos trae la perspectiva de la producción. Hola, gracias. Pues aunque soy güerita, blanquita, no soy de la comunidad, pero me gustan mucho sus recomendaciones en cómo podemos estar aliado con la comunidad, inmigrantes y los derechos civiles de todos. Gracias. Gracias, gracias. Y aquí está dedicada. No, no tenemos control, no nos ganamos donde nacemos, pero sí podemos hacer de donde quiera que vengamos y según donde estamos. Hay mucho que decir y de estos temas pudiéramos estar hablando mucho tiempo. ¿Y algo que se haya quedado sin decir que queremos asegurarnos de acomodar, Ariana Paricio? Sí, simplemente que para los educadores que nos estén escuchando o las personas que quieran apoyar a los estudiantes indocumentados, que se den cuenta que ellos son la influencia, tienen en esos estudiantes y que sean sensibles, no los juzguen, sean pacientes, los motiven, y ya que ellos tienen mucho de la confianza del estudiante, de que ellos, si ellos, los estudiantes indocumentados se les revelan, que eso sean la reacción, que no los juzguen y que los apoyen. Pueden hacer la gran diferencia, sí, en que entre esos muchachos se sientan más confiados y esperanzados o más achicopalados o frustrados. Sí, sí, exacto. ¿Qué dice Jorge Veloz? Pues primeramente que nada, que no se den por vencidos, que sigan luchando por sus sueños. Hay muchas formas de hacerlo. Algo que siempre se me quedó grabado de una de mis profesoras de la universidad fue de que algo que vale la pena nunca es nada, no es fácil lograrlo, pero con esfuerzo, con apoyo de padres, consejeros, amigos, es posible y seguir adelante. Lo que vale cuesta, pero sí se puede adelante, como lo está haciendo usted. Ándele, pues. ¿Y doctor Josué Guadarrama? Sí, se me viene otra frase, ¿no? Que es simple, pero que dice que individualmente somos una gota, pero juntos somos un océano. Y me hace ver de que en esta cuestión y lo que estamos pasando ahorita, sí, a veces nos preguntamos qué puedo hacer yo, pero si me asocio con otras personas podemos hacer mucho. Y también que este sea un llamado a toda la comunidad latina independiente de realmente votar en estas elecciones que se preparan por los candidatos que realmente van a hacer una diferencia en nuestra comunidad. Así sea. Ay, muy bien dicho. Yo creo que vamos a acomodar unos versitos de esta canción que dice mejor que lo que decimos nosotros. Así. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo. Nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tal. No hay sueños imposibles. No nos rindamos. Procuremos la guía de personas y organizaciones fiables, pues preguntando se llega a Roma y Roma no se hizo en un día. Así que persistamos con paciencia y consistencia. Y cuando sepamos que alguien se siente ansioso, asustado, atemorizado, aterrorizado o espantado, que nos sienta a su lado. Adultos, ya que los menores pueden aprender de los mayores cómo enfrentar los retos, sobreponer los obstáculos y resolver los problemas que nos presenta la vida, seamos buenos ejemplos y echémosles una mano. Nos despedimos con unas palabras de César Chávez. Desde la profunda necesidad y desesperación, la gente puede trabajar unida, puede organizarse para resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades con dignidad y fortaleza. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, por YouTube y por nuestros artículos en los periódicos de La Voz e Impulso. Gracias a nuestro productor ejecutivo Adrián Aragón, a Bri Robertori por la producción, Saúl Godínez por la voz, Douglas Mundo por la canción, al Acta Estatal de la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marín, a la buena gente de la KPBF y la KWMR, a nuestros panelistas de hoy, Ariana Paricio, Jorge de Luis y el doctor José Guadarrama, y a ustedes, familias, a nuestros jóvenes señadores y a quienes les sirven de apoyo. Recordemos, la próxima semana en el mismo canal a la misma hora hablaremos sobre el alcoholismo y la drogadicción. Adelante, que sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins.